Anishina Shinanda Hoki Hino Kusi Hindibani Shikunengu Kwarana Shinandana Kunya Minchin Gustasha Kutumi Kwani Tunyana Shinanda Benga Hingu Kwa Aki Kwani Mishura Gana Shinanda Kinyati Tun Tumi Kwani Anga Shabasini Anga Kuniskuela Senda Asa Tumi Kwani Kunya Mishura Shinya Tunyana Shinanda Vie Timatinyara Kwanashi Quinchin Ashtashana Soy Nashinanda. Recuerdo que en mi niñez y juventud se nos decía que el hijo del pobre no debía leer ni escribir en castellano, que los hijos de los campesinos solo deberían de cuidar chivos, que debían ser tratados como burros de carga y nos creíamos que éramos pobres, gente humilde que trabaja en el monte. Nuestra vida estaba sujeta al pensamiento de unos cuantos que sabían leer, escribir y hablar el español, que por cierto, eran nuestros mismos paisanos. Estos paisanos eran los que impartían la educación oficial. Solo ellos hablaban con el chacún, gobierno. Es decir, estaban en medio de Nashinanda y el gobierno. Hubo muchos intentos de recuperar el poder de decisión colectiva. En esa lucha fueron asesinados algunos compañeros. Se cuenta que en 1933 el pueblo se levantó y quitó al jefe político impuesto por el gobierno de Oaxaca. Y por ese hecho, el gobierno mandó a sus soldados a reprimir Nashinanda. Para el año de 1991, yo tenía 40 años y fui parte del movimiento asambleísta. Es decir, recuperamos el poder de decisión colectiva y como primer acto, fue desconocer el gobierno municipal que era respaldado por el PRI. A partir de ese año, 1991, como Nashinanda, elegimos a nuestras autoridades municipales. Decidimos como asamblea gestionar ante el gobierno la construcción de una clínica, de una secundaria técnica, la apertura de caminos de terracería, pero tener los recursos públicos del gobierno estatal o federal. No se dio por la buena voluntad del funcionario. Todo fue arrebatado por medio de los plantones, marchas, huelgas de hambre y la vida de algunos compañeros que en la lucha murieron. En este año 2022, seguimos resistiendo porque nuestra forma de elección se ve en constante peligro por el sistema de partidos, ya que estos deciden desde una práctica elitista y de grupo. No sé cómo nos vaya con esa revolución de las conciencias que trae la Cuarta Transformación. Solo sé que debemos seguir siendo Nashinanda. Como Nashinanda, decidimos nombrar a una compañera de la Asamblea como autoridad municipal, porque entendemos que en los espacios comunes también debe haber un lugar propio de las compañeras y con ello generar los procesos de cambio. En el año 2020, como Asamblea nombramos a 4 mujeres y a 4 hombres para conformar el Ayuntamiento Indígena Comunitario. Ahora que nos acercamos a elegir a nuestras nuevas autoridades municipales, el Tribunal Electoral Estatal de Oaxaca resolvió que la Asamblea Comunitaria de Nashinanda, Mazatecos, no podrá elegir un gobierno paritario. Es decir, nos quitaron el derecho de elegir a una mujer o hombre de nuestra comunidad. Las teorías feministas que provienen del occidente no garantizan lo que la ley dice. Así que, como mujeres Nashinanda, nos tocará de nueva cuenta seguir defendiendo nuestro poder de decisión colectiva. En otra participación que tengamos en Canto de Cenzontles, les diremos cómo nos fue. Yo soy Nashinanda. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.